me ponga hielo en la cabeza, pa' calmarme estoy guayabo tan feo. Que me ponga hielo en la cabeza, pa' calmarme estoy guayabo tan feo. Y que me sirvan bien helada una cerveza, pues seguir parrandeando es mi deseo. Y que me sirvan bien helada una cerveza, repaso, pues seguir parrandeando es mi deseo. Sírvame la otra copa de licor, que entre copa y copa se olvida un amor. Sírvame la otra copa de licor, que entre copa y copa se olvida un amor. Sirva otra botella llena. Pa' calmarme estoy guayabo tan feo, que me ponga hielo en la cabeza, pa' calmarme estoy guayabo tan feo. Y que me sirvan bien helada una cerveza, pues seguir parrandeando es mi deseo. Y que me sirvan bien helada.